Hace mucho que ya no sé de ti. Dime qué me cuentas. Te he escrito en varias ocasiones, pero no contestas. Extraño tus besos, tu cama y todo eso. Me paso bebiendo por olvidar, pero aquel día siempre regreso. Cuando te conocí bailando, la disco explota. Solución. Y pa' no pensarte me aprendí otro blon. Y tú quieres pero te hace la que no quiere ni hacer las paces. Y viva hasta allá de disfraces. Y si tiene que pasar, que pase. Y tú quieres más pero te hace la que no quiere hacer las paces. Y viva hasta allá de disfraces. Si conmigo tú cortabas clases. Y aquellos días de escuela todo era mejor. Noches de travesura, noches de terror. Me acuerdo que lo hicimos hasta en el ascensor. Baby, si me lo pides, yo te bajo hasta el sol. Y yo por ti me quemo, aunque lo pierda todo. Sin ti no tengo nada, aunque lo tenga todo. Y no es que el fuego que había volvió. Lo que sucede es que nunca murió, no. Pa' que sepas dónde estoy, subo mi historia. Ese cabrón no sabe que tenemos historia. Y que siempre que lo pongo te llevo a la gloria. Aquí está tu dedicatoria. De cuando te conocí bailando, la disco explota. Tú andabas escapada y tu gato llamando.